Consulta Médica. Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud, la revista. Y en Consulta Médica nos acompaña la otorrinolaringólogo María Moreno. Vamos a hablar sobre lo que es un respirador bucal, o sea, una persona que respira por la boca, y las consecuencias que este tipo de respiración puede generar en el individuo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, doctor. Un placer. Un saludo a tu audiencia y a ti en el día de hoy. ¿Por qué debemos tocar este tema? ¿Por qué hablar de un respirador bucal? Yo les voy a preguntar, ustedes que me están oyendo, ¿es usted o su hijo presenta las siguientes características? Desde el nacimiento presentó resfríos frecuentes. El niño en la noche o usted roncaba de noche. Cuando succionaba, paraba de succionar, lloraba y volvía a succionar ansiosamente. Presenta actualmente resfrío frecuente. Babea en la noche y moja la almohada. Ronca. Tiene amigdalitis o se le inflaman las amígdalas frecuentemente. ¿Es usted o su hijo alérgico? Se despierta cansado, con mucha estornudadera, con picazón en la nariz, en los oídos, en los ojos. Come muy deprisa o come muy lento. Despierta en la noche varias veces para tomar agua. Si usted me contesta 5 de estas preguntas afirmativamente, usted necesita ir al otorrino porque usted puede tener un síndrome del respirador bucal. ¿Qué es eso, doctor? El hombre nace, María Laura, acostumbrado para respirar por la nariz y alimentarse por la boca. Cuando hay una disfunción y un trastorno, entonces estamos ante un respirador bucal. ¿Y qué va a pasar? Es una disfunción del organismo que nos va a traer consecuencias locales y generales. En esas consecuencias generales vamos a tener alteraciones tanto en la postura, en factores psicológicos, en el aprendizaje. Entonces es importantísimo tomarlo en cuenta. Normalmente el aire entra por la nariz, se humidifica, se calienta, se filtra y no nos afecta. Y nos llega a los bronquios y nosotros hacemos constantemente la respiración, es un intercambio externo donde hay oxígeno y dióxido de carbono y hay un intercambio interno en la célula, un intercambio gaseoso con la célula y el medio ambiente. Esto no se cumple en un respirador bucal. En un respirador bucal el aire entra por la boca, es un aire frío donde hay una cantidad de gérmenes, hay una cantidad de alérgenos y va a afectar la mucosa faríngea, llega y nos va a afectar hasta los bronquios. Entonces vamos a tener consecuencias de amigdalitis, otitis, sinusitis, se nos altera el gusto, el oído, el olfato. ¿Hay alguna causa anatómica para que esto se dé? Sí, vamos a tener causas anatómicas, la etiología puede ir desde causas anatómicas que en un recién nacido o en un recién nacido va a ser desde una imperforación de cuana hasta una rinitis específica o no específica. En un lactante vamos a tener rinitis alérgica, vamos a tener traumatismos nasales, vamos a tener hipertrofia de cornete, infecciones respiratorias. En la pubertad vamos a tener traumatismo, fibromas nasofaringeo, angio juvenil, vamos a tener hipertrofia de cornete, desviación del septum, todo infecciones. Todo eso puede llevar a una persona a respirar bucalmente. A respirar por la boca. Y en el adulto, traumatismos, tumores, sinequias, insuficiencia valvular. Todo, imagínate, en teoría corregible. Todo esto cuando la razón es anatómica. Pero ¿pudiera haber una causa idiopática? Puede haber una causa que es el mal hábito de respirar. Uh-huh. Una vez que el paciente se le ha solucionado el problema a nivel orgánico físico, la obstrucción, entonces muchísimas veces ellos quedan con un factor sin corregir. El factor de respiración, hay que enseñarlos a respirar. La costumbre, la psique, este simple. Y hay otras veces causas anatómicas puras, como es un labio corto, donde el paciente no puede cerrar la boca. Entonces, hay estos tres factores etiológicos que son importantes. Esto es una enfermedad donde, es una patología donde interviene un equipo multidisciplinario. Porque la primera para veces, tratarla y para tratarla y para abordarla, porque muchísimas veces, fíjate tú, empezamos con esta qué vamos a tener físicamente con un paciente antes de llevar el tratamiento. Vamos a tener un paciente, si es un niño, con una cara alargada, con una mirada triste, con una mirada triste, alargada la facie, el macizo facial, vamos a tener los diámetros de la cara totalmente diferentes, según el grado de respiración bucal que esté, si es leve, moderada o severa. Los diámetros de la cara son desde la frente hasta la ceja, desde las cejas hasta el labio superior y del labio superior al mentón. Entonces vamos a tener tres perfiles totalmente diferentes. Vamos a tener un perfil recto, podemos tener un perfil cóncavo y un perfil convexo. Y eso nos dice, estas características nos va a hablar de qué grado de insuficiencia respiratoria o de respirador bucal es. Además vamos a tener testo seca, los dientes están protruidos hacia adelante, el paladar parece una cúpula de una iglesia. Vamos a tener un cuello alargado, fíjate que no solamente es la cara, la tos, el macizo facial, la cara, el tercio medio de la cara, hay un hipodesarrollo, un hundimiento. La nariz va a estar de un lado, la fosa nasal de un lado aplastada, del lado que él no respira, y a veces va a tener las dos narinas aplastadas. Va a tratar de ensanchar las alas de la nariz buscando aire cuando además es un alérgico. Los labios, la boca totalmente abierta, porque lo primero que hace la persona para compensar es que abre la boca 2 milímetros, desciende el maxilar y saca la lengua. Va a tener trastornos, un cuello largo, alargado, porque él está buscando aire, es un cuello de jirafa, está tratando de buscar aire constantemente. Va a tener malformaciones posturales. O sea, las consecuencias son múltiples y no se le presta la debida atención, sinceramente, porque yo le voy a contar algo. En 22 años que yo tengo entrevistando a médicos, primera vez que abordo el tema, y eso es mucho que decir, tema, ¿no? Es un tema importantísimo. Sí. En los cambios posturales vamos a tener un paciente que va a caminar con la cabeza hacia abajo, va a tener el pecho hundido, un pectus excavatum que se ve mucho en los asmáticos, el pecho está hacia adentro. Las escápulas o las paletas, como lo llama vulgarmente el pueblo, van a estar aladas, entonces él va a tener como unas alas triangulares. La columna se le deforma y se ve de perfil como una S. Vamos a tener incluso el caminar es triste, el pecho es hundido, el abdomen lo sacamos hacia afuera y va a tener un pie valgo o un pie plano. Entonces va a tener múltiples, tú vas a ver un paciente triste caminando de una forma muy triste, de una forma que no recibe aire, por lo tanto no hay un buen recambio de aire. Wow, lo importante entonces aquí es dejar el mensaje en los padres, que estén muy pendientes en sus hijos, y usted si es un adulto y está escuchando todo lo que está escuchando y se siente identificado, pues acudir de inmediato al médico, porque yo me imagino que más vale tarde que nunca en este caso. Es importante, además acuérdate que vamos a tener un paciente que va a tener amigdalitis, otitis, sinusitis, va a tener falta de atención. Va a estar totalmente, puede tener una falsa pérdida de memoria porque el paciente no oye bien al tener una mala posición en los cóndilos. No oye bien y no respira tampoco bien, entonces no está oxigenando el cerebro y obviamente los problemas cognitivos pueden presentarse. Hay problemas cognitivos, hay problemas de falta de atención, hay un despertar angustiado, el niño se puede levantar alterado, llorando. ¿Y qué más? Y vamos a tener falta de acción voluntaria, cansancio constantemente, tristeza, depresión. Wow. Muchas cosas. Bueno, doctora, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Estuvimos conversando con la otorrinolaringólogo María Moreno sobre lo que es un respirador bucal y las consecuencias de este tipo de respiración que ya escucharon son muchísimas.